Y hoy nosotros tenemos la posibilidad de conocer en mayor detalle la gestión municipal, porque estamos recibiendo los estudios de Tabú Multimedios a una funcionaria de primera línea del gobierno del intendente Federico Susbieles, alguien que trabaja con él desde ya hace muchos años. Nos visita Florencia Molini, titular de la Agencia de Desarrollo Territorial, Descentralización y Participación Ciudadana, que hoy se hace un ratito para conversar con nosotros. Florencia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Juani? Muy buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Bueno, un gusto recibirte en esta tarde gris de Bahía Blanca. Gracias por este ratito que te haces para conversar con nosotros. Y antes de meternos de lleno sobre la gestión, para el que no te conoce y sabiendo que este es un programa de política donde no solamente queremos informar, sino que queremos tratar de romper con esa brecha que muchas veces hay o se dibuja entre la ciudadanía y los políticos, los dirigentes, los representantes, los funcionarios, como es en tu caso, preguntarte a vos, ¿quién es Florencia Molini? ¿Cómo se empezó a interesar en la política? ¿Cómo dio sus primeros pasos en la militancia? ¿Cómo es esto de conocer a quien es hoy intendente y trabajar con él desde hace ya, vos me vas a decir, más de 10 años? Y también de pronto tener que asumir una responsabilidad tan grande como es ser la titular de una agencia. Bueno, es una pregunta súper compleja, porque creo que es difícil definirse a uno mismo, pero si me tuviera que definir de alguna manera, creo que lo que más se puede acercar a la definición es una militante que asume con muchísimo compromiso, con muchísima responsabilidad y con muchísimo honor el desafío de acompañar al intendente Federico Susbieles en esta gestión de gobierno. Como vos decías, lo conozco a Fede Susbieles hace muchísimos años. Conozco muy de primera mano y muy cerquita su vocación, principalmente por la ciudad de Bahía Blanca, y que eso es algo que lo ha marcado y que nos ha marcado a todos quienes de alguna manera hemos crecido con él en esa vocación, pero principalmente en el método, en la convicción y en esa enorme capacidad de trabajo que tiene, y que de alguna manera creo que ha sido la marca de los distintos lugares en los que ha estado, tanto a nivel dirigencial en materia de básquet, en su momento en la Confederación, como en la gestión que desarrolló durante muchísimos años en PAMI, y en la experiencia que vemos todos más cerquita en la gestión a cargo del consorcio del puerto, donde creo que en todos los casos estuvo trazado por lo que ahora son los pilares de la gestión, que tienen que ver con la cercanía y con la participación. O sea, siempre ha sido una persona que ha estado muy cerca de los vecinos y vecinas, y que ha tenido una convicción muy grande en la necesidad de articular con las instituciones, con los actores y con los vecinos que tienen un recorrido en diversas temáticas, en distintos temas, y creo que eso se está viendo reflejado en la gestión de gobierno, que se vio en un primer momento en el abordaje de la emergencia después del temporal que tuvo lugar el 16 de diciembre, pero que ahora, más desencadenada la gestión, creo que también lo estamos viendo todos de forma muy palpable. Seguro. Y justamente un poco te me adelantabas lo que te quería preguntar, ¿no? Vos justamente sos la titular de una agencia que tiene un nombre muy largo que siempre tengo que repasar. Agencia de Participación, podríamos decir, para simplificar. Totalmente. Pero un poco responde o es un plus, digamos, en otro organigrama podría no estar presente tu agencia, como no suele estar en otros organigramas o no ha estado en otros gobiernos, ¿no? Y tiene que ver, entiendo yo, con este énfasis que le da Federico Susbieles a estos temas, ¿no? La participación, la descentralización, la territorialidad. Y a mí muchas veces me surgía la duda cuando se había anunciado el sistema de agencias, y especialmente la tuya, es como, bueno, ¿y qué van a hacer? Creo que de alguna manera, como bien vos dijiste, quedó patente en lo que fue los trabajos después del temporal, pero contame un poco después cómo fue esa experiencia de una vez que se terminó con esa movilización masiva de fuerzas humanas para trabajar, cómo están trabajando ahora, y empecemos a charlar un poco de cuáles son los programas que tiene tu agencia. Bueno, creo que en realidad en la emergencia se vio de manera muy palpable, pero que era previo. Durante toda la formulación de la plataforma de gobierno, durante la campaña, pero mucho antes también, Fede Susbieles había generado distintos ámbitos de participación, de los que surgió la plataforma de gobierno, que en todos los casos y en los distintos temas fue construida codo a codo y espalda con espalda con los actores que venían con un desarrollo en esas diversas temáticas, y eso es lo que se reflejó en el plan de gobierno que se presentó, ya parece que hace un montón, pero hace más de un año, en junio del 2023 en el Teatro Don Bosco, y que esa fue un poco la presentación en sociedad de cuál era la propuesta de nuestro intendente y del equipo para el gobierno de la ciudad de Bahía Blanca, con lo cual era algo en lo que él venía trabajando de forma muy intensa y muy metódica, como también dije al inicio, que tenía que ver con esta concepción que él ejemplifica y que creo que queda tan claro cuando hace la diferencia entre lo que puede representar el gobierno o la administración del Poder Ejecutivo Municipal y el gobierno de la ciudad. Y cómo son necesarios, obviamente, los consensos, pero principalmente robustecer con las opiniones, con las miradas y con esto, con la experiencia acumulada de distintos actores y principalmente de muchísimas instituciones que nuestra ciudad las tiene, con una larga trayectoria, también con una enorme capilaridad, porque están presentes en todos los sectores de la ciudad, y que nosotros tenemos la firme convicción de que robustecen y le dan volumen a las distintas políticas y a las distintas medidas de gobierno. Sin duda que el temporal fue un momento en el que hubo una enorme movilización de un montón de sectores, pero nosotros creemos también que estaba previsto de antemano y que ahora que obviamente la gestión tiene un poquito de tiempo andando, eso también se está viendo. Básicamente se conformaron desde el inicio consejos en las distintas áreas, son 12 los consejos que tiene el gobierno municipal, y a su vez, y un poco en lo que respecta a la agencia que tengo sí. a cargo, también se constituyeron mesas de trabajo que se denominan unidades territoriales, que son 24 en los distintos sectores de la ciudad. Bahía tiene una extensión territorial muy, muy, muy amplia, tal vez no una densidad poblacional claro. tan elevada, pero sí es una ciudad inmensa que tiene una problemática a su vez muy diversa, obviamente con temas comunes, pero para nosotros era muy importante conocer de primera mano cuáles eran las necesidades de los vecinos y vecinas, cuáles eran las miradas que tenían las distintas instituciones de la ciudad sobre esas cuestiones, y también poder trazar distintos niveles y distintas estrategias de trabajo para resolver cada uno de esos problemas. Por un lado, y en ese sentido te quiero preguntar, sí. ¿no? Vos decías, ¿no? Las especificidades del territorio de Bahía Blanca, y pensando también, ¿no? Que tu agencia tiene la palabra territorio en el título, una palabra que de alguna manera es distinta porque significa que te tenés que salir de una definición para ver lo que vas a trabajar, ¿no? Porque cada territorio es diferente. ¿Qué va a haber problemas seguramente que si vos fueras o si esta agencia estuviera en otro municipio, habría problemas en comunes y otros que son más específicos de Bahía? ¿Qué especificidades tiene Bahía Blanca? Mira, yo lo que surge con mayor claridad es que hay distintos planos en los que hay que trabajar. Por un lado, hay cuestiones que se pueden resolver de manera muy simple con generar canales que sean ágiles y donde esté presente esto, que para nosotros es muy importante, que es la cercanía, de poner en conocimiento de los distintos funcionarios de que existe un problema X y que eso se pueda resolver. Pienso en cuestiones que tienen que ver con el estado, obviamente, de los distintos espacios verdes, el estado de las calles, donde se necesita reponer una luminaria, por decirte ejemplos muy chiquititos, y a su vez cuestiones que obviamente requieren de otra planificación y de otro tiempo de ejecución, como puede ser, por ejemplo, no sé, aquellos sectores donde se requiere determinada obra de infraestructura, donde se está pensando en, por ejemplo, llevar adelante obras de cordón cuneta, donde hace falta el asfalto. Digo, bueno, como son distintos planos que obviamente hay que trabajar, y después me parece también esa implicación con las distintas políticas que se están llevando adelante desde el municipio, que nosotros tenemos la convicción de que realmente estos consejos le dan mucho volumen y que generan mucha legitimidad en lo que tiene que ver con participar no solamente en la formulación de políticas públicas, que por ahí son los consejos más clásicos o que con mayor habitualidad nosotros vemos y lo que implica participar o tener injerencia en la implementación de políticas públicas. Eso lo vemos desde, en el caso de la agencia, con mucha claridad, en el caso del Consejo de Personas Mayores, pero, por ejemplo, a través del Consejo de Políticas Sociales se implementó el Plan Calor, que tenía que ver con el abordaje de la situación que genera en nuestra ciudad las bajas temperaturas que hay durante el invierno, y eso también se hizo en conjunto y codo a codo con las distintas organizaciones que están presentes en el territorio. Entonces creo que esa es la concepción de esa cercanía, de generar esos canales de participación y también de acercar las distintas herramientas a los distintos rincones de la ciudad, que eso tiene que ver con la cercanía y con esta agilidad de los canales, desde obviamente la posibilidad de reportar algún problema a través de Mi Bahía o esto, generar una mesa de trabajo donde se puedan plantear y obviamente resolver los problemas y la demanda de la ciudadanía, y muchas veces también generar canales para que la ciudadanía, los vecinos, las vecinas puedan elevar sus propuestas, por supuesto, pero también estar al tanto de las distintas acciones que se están desplegando y que tal vez no tenían conocimiento, desde acciones muy, muy concretas, como puede ser, por ejemplo, no sé, que se va a realizar una determinada acción pequeña, por ahí un ecocanje en determinado punto, o que se está llevando adelante, bueno, ahora que estamos empezando con las rutas de recolección diferenciadas, cómo son esos circuitos. Digo, me parece que hay una voluntad, pero principalmente un trabajo muy, muy coordinado y muy palpable de trabajar codo a codo con las instituciones y con los vecinos y vecinas de la ciudad, y que eso también ensancha, obviamente, la capacidad de respuesta y la posibilidad de gestión, que eso también es, obviamente, muy importante. Bien, y me hablabas del caso de los adultos mayores. ¿Qué tipo de políticas han desarrollado o han consensuado justamente en el Consejo? Pensando, ¿no?, que el tema de los adultos mayores ha sido uno de los puntos fuertes, ¿no?, de Federico Susbieles. Él empezó, de alguna manera, su carrera política en PAMI y es... fueron sus primeros escalones para ir haciendo una carrera política que, como vos hoy decías, ¿no?, se ha caracterizado justamente por la fuerza de la gestión, y ahí adultos mayores ha sido el primer paso. Me imagino que debe ser un punto muy fuerte también hoy en el gobierno municipal. Claramente que es un tema que para Fede Susbieles, para nuestro intendente, es absolutamente prioritario y tiene obviamente ese lugar en la agenda de trabajo. Una de las primeras medidas que se tomó cuando se pone en marcha la Dirección de Personas Mayores es la constitución del Consejo de Personas Mayores, del que hoy forman parte más de 50 centros de jubilados y distintos ámbitos de participación de las personas mayores, y en el que se ha trazado una agenda de trabajo muy, muy nítida, muy clara, que comenzó en el mes de marzo. Una de las primeras iniciativas que se tomó fue la adhesión de Bahía Blanca a la Red de Ciudades Amigables de la Organización Mundial de la Salud, que obviamente trae aparejadas un sinnúmero de medidas que se van a tomar, y en paralelo se fueron poniendo en marcha distintos programas, principalmente Bahía Lo Grande, que es la propuesta con enfoque de personas mayores del municipio de Bahía Blanca, no solo de la agencia que tengo a cargo o de la dirección que lleva adelante Manuel Echeveste, que también es una persona sumamente comprometida, que tiene un montón de experiencia y de recorrido en la temática. Él trabajó en PAMI, ¿verdad? Él trabajó en PAMI durante muchísimos años y principalmente siempre trabajó en cuestiones vinculadas con cuestiones sociopreventivas y sociocomunitarias, y eso está muy presente en la agenda del Consejo y obviamente de la gestión municipal. En este programa, en lo que va de estos meses de gestión, ya participaron más de 6.000 personas adultas mayores, que es un número muy importante, y que se pusieron en marcha más de 100 talleres destinados a personas mayores que se llevan adelante en distintos centros de jubilados de la ciudad. Hay una propuesta que es Bahía Lo Grande, que tiene enfoque integral, que contempla desde salidas al teatro, actividades deportivas, culturales, que están a disposición de los centros de jubilados, por supuesto, pero también de todas las personas mayores de la ciudad de Bahía Blanca, y que también nosotros lo que notamos es que son ámbitos donde también se construye salud, donde se fortalecen los vínculos, que tienen una importancia que va mucho más allá de las actividades en sí mismas, sino también de la grupalidad, de los lazos y de los vínculos que se generan. Ahora, hace muy poquito en el Consejo anterior, hoy fue la tercera reunión del Consejo de Personas Mayores, se puso adelante el programa de fortalecimiento de centros de jubilados, que obviamente lo que permite es fortalecer esta participación, generando un recursos, obviamente económicos, para que los distintos centros de jubilados puedan decidir a qué destinan esos fondos. Hay una problemática muy extendida en el último tiempo que tiene que ver con la incidencia o con el peso de las tarifas, pero también para que puedan afrontar esos gastos, por supuesto, pero también para que puedan pensar qué talleres, qué actividades quieren desarrollar y que puedan formar parte, obviamente, de las herramientas y de las instancias que ponen a consideración o que, obviamente, en las que puedan participar sus afiliados. Y eso es una política que nosotros vemos que ha sido muy bien recepcionada y que, obviamente, también contribuye a que se puedan formalizar o poner al día muchas veces las cuestiones que tienen que ver con el estado de la persona jurídica, sí, de ese centro de jubilados, y que eso obviamente también después genera incentivos y la posibilidad de que reciban otro tipo de fondos, de subsidios. Digo, es una herramienta también importante para la gestión de estos espacios de participación de las personas mayores. Pero bueno, se ha dado una agenda sumamente importante. Los centros de jubilados participan también de estas reuniones de unidades territoriales, están teniendo una presencia sumamente importante en el marco del programa Reverdecer de reforestación. Digo, están vinculados con muchos espacios, pero creo que también el desafío y la tarea que estamos emprendiendo y que a nosotros nos resulta muy gratificante es vincular también a las distintas instituciones que tienen presencia en los distintos, sí, barrios de la ciudad, y que también a raíz por ahí de las jornadas de Reverdecer o de estas reuniones que se llevan adelante a través de las unidades territoriales, empiezan a trazar también una agenda de trabajo común que los nuclea, que los va aunando, y eso me parece que también es muy importante. Y también que la participación, en este caso de las personas mayores, no se limita a cuestiones que tal vez tienen que ver con una agenda que esté encorsetada de alguna manera en temáticas que podemos decir de personas mayores, claro, sino esto, en la vida de la ciudad, en las distintas acciones que despliega el gobierno de la Municipalidad de Bahía Blanca, y bueno, en la agenda que se quieran dar, que me parece que un poco la propuesta es generar los ámbitos, recoger las propuestas y obviamente acompañar en la ejecución. Bien, y otra de las patas con las que trabajan es con la juventud, digo, personas mayores, juventud, con lo que algo que Federico Sugiles también ha hecho un gran trabajo, el consorcio de gestión del puerto, con el freestyle, con actividades culturales. Y en tu agencia, ¿cómo trabajan el plano de la juventud y qué programas hay para los jóvenes? Bueno, ahí obviamente, al igual que lo que charlábamos hace un ratito, sí, de personas mayores, todas las propuestas de alguna manera representan el enfoque que tiene el gobierno municipal. No ya en este caso la agencia que tengo a cargo, sino eso también es una marca de la gestión del intendente, donde hay mucha interrelación entre las distintas áreas. Por ahí a mí es a la que más me toca incluso interactuar, pero en el caso de juventud también es, sí, muy palpable que hay una agenda muy importante tanto en materia de deportes, una agenda cultural muy amplia vinculada a las juventudes, más allá de las políticas, los programas que desarrollamos desde la agencia. Hay una agenda muy nutrida principalmente desde el área de cultura, que tiene incluso una línea específica para jóvenes, que son los ciclos relámpagos, los distintos ciclos de Tecno Bebé que se llevan adelante en los distintos museos de Bahía Blanca, en espacios verdes, toda la formulación que hubo de festivales durante el verano, pero que obviamente continuaron a lo largo de todo el año. Hay una articulación muy grande con Puerto Freestyle también en esto que vos marcabas, y sí, que de alguna manera es una continuidad con los mojones que dejó Fede Susbieles cuando estuvo a cargo del Consorcio de Gestión del Puerto. También estamos trabajando muy articuladamente con centros de estudiantes de las escuelas de Bahía Blanca, y estamos trabajando también en conjunto con Radio Tabú. Es cierto. En Voz Joven, que esa fue la primera vez que vine a la radio, en una entrevista que me hicieron estudiantes secundarios de la escuela de Harding Green, que también habían estado presentes en la primera edición de La Muni en tu Barrio. Creo que hay una intención de generar esos ámbitos de encuentro para que también las juventudes expresen cuáles son sus voces, sus agendas, pero que también se involucren, como nosotros creemos y tenemos la firme convicción de que efectivamente lo hacen, en los temas que son de interés para la ciudad de Bahía Blanca. También hace muy poquito terminó la primera edición de la Escuela de Liderazgo, que fue una iniciativa que se llevó adelante en conjunto con la JCI, que surgió de una reunión de trabajo que tuvimos, y había una identidad de objetivos muy grande entre el planteo que habíamos hecho nosotros en la plataforma de gobierno, en el plan de sí. gestión para la ciudad, y la propuesta que nos traían. Así que la hicimos en conjunto y creemos que la virtualidad o la potencia que tuvo fue que... Obviamente nosotros estamos en contacto a través de las unidades territoriales, a través de las distintas instancias de participación con pibes y pibas que vienen de la extracción sociocomunitaria más diversa, sí. y que bueno, se pudieron unir con el programa por ahí más clásico que tenía JCI de participación, y nos parece que el resultado también fue muy interesante. Se hizo fue hace muy poquito tiempo, hace... 3 semanas se hizo el cierre de la primera edición de la Escuela de Liderazgo en el Teatro Municipal. Hay una agenda muy, realmente muy importante vinculada a juventudes. Hicimos en conjunto con el Departamento de Salud Mental del sí. municipio de Bahía Blanca y en el marco también del Consejo de Salud. Por eso digo que hay una interrelación muy grande entre las distintas áreas de gobierno, pero siempre pensando en esto de cómo fortalecer la participación y cómo generar agencia en los temas que resultan de interés para la ciudadanía. Un primer encuentro de juventudes y salud mental que surgió también de las distintas reuniones, de las distintas instancias y jornadas en las que compartimos con pibes y pibas de la ciudad de Bahía Blanca, y que nos llamaba poderosamente la atención cómo había un diagnóstico y una reflexión tan profunda respecto de por qué les resultaba un tema la salud mental, que había también una claridad muy grande de que lo que necesitaban era trabajar respecto de recursos, de cómo actuar frente a distintas situaciones en las que estaba involucrada la salud mental, y así se gestó ese primer encuentro que para nosotros fue muy positivo y que obviamente continúa en la formulación de la política pública que se hace a través del Consejo de Salud Mental, que creo que también es otro tema donde nuestro intendente ha elevado muy fuertemente la vara y ha manifestado una voluntad de trabajar en todos los temas que resultaban de interés para la ciudadanía, y no reducir los problemas a las competencias, sino aunar a todos los actores que tienen poder de decisión y que pueden trabajar en esa temática. También fue muy importante la sanción de la ordenanza de prevención y abordaje de la ludopatía, que lo traigo a colación porque es un tema claramente vinculado con cuestiones de salud mental, y que creemos que el abordaje tiene que ser de esa manera. Esa fue una iniciativa muy importante que se cargó al hombro de alguna manera el concejal Jonathan Arce, y que al momento de la sanción en el Consejo Deliberante tuvo un acompañamiento unánime de las distintas fuerzas políticas, que eso también obviamente nos parece absolutamente destacable, y que es una línea que nosotros vemos en los distintos temas que resultan de primer orden para la ciudad de Bahía Blanca, que hay mucho acompañamiento de las distintas fuerzas políticas, y que las diferencias se expresan en otros ámbitos o cuando tienen que ser expresadas, pero hay ciertos temas en los que hay un consenso muy grande en la necesidad de abordar, de trabajar en conjunto, y así lo estamos haciendo. Bueno, son un montón de cuestiones las que, digamos, tiene ascendencia la agencia que encabezás, montones de temas que se están haciendo, y sin embargo, cuando vienen acá referentes de la oposición, uno escucha de un tiempo para acá la crítica de que la gestión de Federico Susdieles no arranca, de que las cosas no han cambiado tanto, incluso a veces como que se llega a cuantificar cuánto te puede haber retrasado todo el tema de la reconstrucción del temporal, como si fuera una cuestión de decir, bueno, se gastó tanta plata, es la plata del presupuesto de tantos meses, sabiendo que bueno, que hubo muerte, además de la destrucción física, que eso hace que las energías y la voluntad se tenga que enfocar en otras cosas, no en crecer, sino en recuperar lo que uno tiene. ¿Cómo tomas este tipo de críticas? No te voy a pedir que respondas, porque creo que la respuesta ya la diste a lo largo de la entrevista, contando todo lo que se viene haciendo, en tu caso, ¿no? Desde una de las agencias que tiene, que es una de varias, ¿no? Ni siquiera estamos hablando de todo el municipio lo que está haciendo. Pero, ¿qué sentís frente a estas críticas? Que en política las críticas, más allá de que de analizar si se tiene o no razón, también hay que ponerlo en contexto, ¿no? Y esto es un gobierno que lleva 8 meses nada más. No, la verdad que nosotros lo que advertimos un poco también de ida y vuelta con los vecinos y vecinas, que es muy amplio por todas estas instancias que compartimos. Me parece que lo que sí se marcó durante el abordaje de la emergencia era esta voluntad de involucrarse de la ciudadanía, de las distintas instituciones, y ahí creo que fue muy importante el fondo de reconstrucción, que sí trazó con mucha claridad cuáles eran los ejes en los que había que trabajar, y que me parece que, lejos de haberse terminado con el abordaje de la emergencia, creo que generaron un plafón muy importante para poder continuar en esa línea. En lo que respecta al estado de la gestión, nosotros creemos que la voluntad de trabajo del intendente es inmensa, que su capacidad de trabajo es inmensa, y obviamente nosotros sí sentimos un desafío en estar a la altura, en poder seguir el ritmo a la capacidad de trabajo del intendente, pero principalmente a los problemas que marca la ciudadanía, donde sabemos obviamente que falta un montón, que claramente el estado de la ciudad de Bahía Blanca, que también es una frase que surge mucho en estas distintas reuniones que tenemos con vecinos y vecinas, es: la ciudad está detonada. Esa es un poco el saldo de cuál es el estado que consideran que tiene la ciudad de Bahía Blanca. Yo creo que en ese sentido los ejes del fondo de reconstrucción fueron un ordenador muy grande de la gestión, y que, lejos de haber concluido con el abordaje de la emergencia, continúan. Para citar un ejemplo en lo que respecta a la agencia, y que continúa y con mucha intensidad, es el programa Orgullo Escolar, que forma parte del fondo de reconstrucción. En un primer momento, en el abordaje de la emergencia, se hizo una inversión de 1.800 millones de pesos en la reconstrucción de 157 escuelas que habían tenido daños por el temporal. Para llegar en tiempo y forma al inicio de clases, hubo principalmente tres líneas de trabajo en torno de solo de ese eje de reconstrucción. Por un lado, hubo un aporte muy importante de empresas radicadas en la ciudad, que pudieron costear obras en 20 escuelas que habían tenido daños mayores, a las que se sumaron dos escuelas en las que hizo un aporte económico muy importante la Embajada de los Estados Unidos. Un sinnúmero de obras medianas, vamos a decir, o sea, de mediana entidad, que costeó el gobierno de la provincia de Buenos Aires a través del Consejo Escolar, y se hicieron en ese momento, o sea, solo en el periodo desde el 9 de enero hasta el 1 de marzo, 62 obras a través de cooperadoras escolares con fondos del Fondo Educativo, y esto a través de la decisión del intendente de invertir la totalidad del Fondo Educativo en obras de infraestructura escolar. Esa línea de trabajo, que hoy continúa y que lleva adelante la agencia, ya lleva más de 115 obras ejecutadas, lo que representa una inversión del Fondo Educativo que supera los 370 millones de pesos, y donde nosotros creemos ahí que también, en esto de, bueno, cómo nosotros concebimos la gestión y cómo avanzamos con la gestión. Lejos de ralentizar, si nosotros hubiésemos hecho todas esas obras a través de métodos tradicionales, vamos a decirlos, nos hubiese demandado un tiempo muchísimo mayor. Se hace una primera reunión en la que se convoca a todas las instituciones educativas el 9 de enero. A la semana siguiente sale el primer expediente en el que se financian las primeras obras, y esa fue una rueda que no paró de girar hasta el 1 de marzo y que después continuó. El 17 de abril se hizo una segunda reunión con cooperadoras escolares, se lanza la segunda etapa de Orgullo Escolar, donde se priorizan las obras destinadas a infraestructura básica de servicios de los distintos establecimientos educativos, y así es como llegamos al día de hoy, 19 de agosto, ¿es? 19 de agosto, 19 de agosto, con 115 obras ejecutadas, con esta inversión que te decía, además de 370 millones de pesos, pero con un saldo de más de 70 cooperadoras escolares regularizadas. O sea, en esto del involucramiento de la comunidad educativa, del compromiso de las autoridades, de los padres, o sea, del conjunto de la comunidad educativa, ha generado un ámbito, un plafón para que se puedan realizar estas obras, que obviamente son muy importantes, que cuando uno ve, hace el repaso, por ahí son obras que rondan los 5, 7, 3 millones de pesos, pero que hacen, obviamente, a que los pibes y las pibas estén donde tienen que estar, en la mejor de las condiciones posibles, en la escuela pública todos los días enseñando y aprendiendo, digo. O sea, creo que lejos de ralentizar la gestión, estos mecanismos han generado una agilidad y principalmente una capacidad de en este caso, esto eran 154 las obras afectadas por el temporal, todas y cada una estuvieron en condiciones de iniciar las clases el 1 de marzo. Creo que eso es un ejemplo que por ahí puede ser representativo de lo que nosotros percibimos en todas las áreas de gobierno y en todas las iniciativas y en todos los programas que se encaran. En estos 7 meses, 8 meses de gestión también, por ejemplo, se puso en marcha la planta de asfalto municipal, que es lo que permite que en este momento se estén ejecutando más de 48 obras, o sea, más de 48 cuadras de asfalto directamente desde el Estado Municipal. Digo, creo que hay una... La verdad que no percibo, y tampoco la verdad es que nos plantean que haya una concepción o una percepción de que la gestión es, claro, es lenta, lo digo con total honestidad. No, y algo que para mí ha hecho el intendente, que es difícil verlo en el día a día, porque justamente cuando funciona bien no se ve, es moderar el precio del pasaje de colectivo. Históricamente ha sido de los más altos del país, el de Bahía Blanca, y si bien hoy no es barato por la situación nacional de quita de subsidios, ¿no? Si quita de subsidios nacionales, que parcialmente la provincia lo ha podido cubrir, y otra parte del municipio, bueno, hoy uno ve lo que sale un boleto en otros municipios de la provincia y está sensiblemente más alto que lo que sale aquí en Bahía Blanca, donde de vuelta siempre fue uno de los más caros del país. Y que muchas familias que tienen que tomar 2, 3, 4 colectivos todos los días les impacta y hace que su salario rinda menos. Y por otra parte, todo lo que decís, ¿no? El trabajo que se ha hecho con la reconstrucción, especialmente en las escuelas, no he escuchado a nadie de la oposición que diga que no ha sido tan bueno o que ha tenido algún defecto. Y por último, uno... Y relacionando, ¿no?, con lo que decías hoy, Bahía Blanca, una ciudad muy extensa, con poca población, no el mismo tejido urbano que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 veces menos de población, grandes manchones verdes, y uno cuando ve el mapa y ve georreferenciado, ¿no?, el trabajo que hacen de tu agencia, son todos puntitos de color con distintas intervenciones, salvo quizá en la zona norte de la ciudad, donde hay menos necesidad y donde también hay menos población. Claro, y me parece que también en esto, volviendo a lo que mencionabas, sí, en relación al boleto de transporte, que creo que eso es un dato central, lo sí, puede contar mucho mejor que yo el secretario de Movilidad Urbana, Fabián Literas, la tasa de uso se ha incrementado. O sea, bueno, la tasa de uso del servicio... En una tendencia nacional donde la gente ya no se puede transportar. Completamente inversa al promedio nacional. Digo, el esfuerzo que ha hecho el municipio de la ciudad de Bahía Blanca para poder, obviamente, amortiguar de algún modo los efectos que tuvo la medida del retiro del subsidio ha sido muy importante y obviamente es para acompañar a los vecinos y vecinas que usan principalmente el transporte público de pasajeros, por supuesto, para ir a trabajar. Sí, sí, sí. Y pienso también que hay otros, ¿no? He escuchado otros referentes de la oposición. Por ejemplo, charlábamos con Adrián Yuglar el otro día y me decía que tampoco se podía hacer tanto desde el municipio sin fondos nacionales y provinciales. Bueno, yo creo que sí, que hay cosas que se pueden hacer y vos las has remarcado con mucha claridad, por lo menos en lo que hace al trabajo de tu agencia. Así que me parece que no es todo lo mismo. Y hay una realidad que, de alguna manera, le tocaron malas cartas a Federico Subieles. Digo, ¿no? La situación que le tocó no es la mejor para gobernar. Y la verdad que yo no recuerdo haberlo escuchado victimizarse, quejándose, diciendo no, si hubiera pasado esto, si hubiera pasado lo otro, sino que veo un intendente que cuando hizo campaña dijo que iba a encontrarle la forma de hacer las cosas y lo viene haciendo, mejor o peor, pero lo viene haciendo. Así que, bueno, Flor, no sé si te quedó alguna cuestión para comentar, ¿cómo siguen trabajando en lo que va del año en la agencia? ¿Qué tienen planeado de acá a diciembre? Bueno, hay un montón de temas que no tocamos, sí, me parece. Contame. En esto que veníamos charlando de la importancia de la participación. Hace 15 días se hizo una primera jornada para establecer acuerdos en relación al nuevo código de planeamiento urbano, que también tuvo una participación importantísima de las distintas instituciones intermedias de la ciudad, de las gremiales que obviamente tienen, de los distintos colegios profesionales, digo, una participación muy grande, y que eso nosotros la verdad lo hemos reflejado en todas y cada una de las convocatorias o de las instancias que generamos, que es un poco nuestro ida y vuelta constante y permanente, y en esto de fortalecer los ejes como la participación y la cercanía. Solo para comentar en esta materia, y con también acompañando la importancia que le asigna el intendente a la descentralización, se están llevando adelante también operativos donde se ponen a disposición y se acercan para facilitarle a los vecinos y vecinas el acceso a distintos trámites, herramientas y servicios de la ciudad de Bahía Blanca. La semana pasada hubo un operativo muy importante en conjunto con la provincia de Buenos Aires de documentación, que se llevó adelante en Grunbein, en el barrio Maldonado y en Villa Esperanza, porque creemos que eso también, esos operativos descentralizados en muchísimas ocasiones representan la primera presencia del gobierno municipal en esos sectores. Entonces, bueno, creo que en eso también tenemos que seguir trabajando muy fuertemente. Inició la semana pasada, no, la otra, hace 15 días, un ciclo de capacitación para asociaciones civiles, que también tuvo una convocatoria súper importante y en la que participan más de 160 instituciones intermedias de nuestra ciudad. Seguimos obviamente con una agenda muy importante en relación a acceso a derechos, que es una agenda que también trabajamos en conjunto con la agencia de seguridad que está a cargo del doctor Luis Calderaro, y también en el marco del Consejo de Seguridad y Justicia. Digo, creo que hay muchísimo trabajo por hacer, que por ahí en el marco de estos minutos tampoco hemos podido repasar, pero sí, bueno, esto, la voluntad y la inmensa convicción de trabajar todos los días para que la ciudad esté mejor, con también lo que representa para todos los que formamos parte del equipo de gestión del intendente municipal, una inmensa responsabilidad, pero principalmente un inmenso honor de acompañarlo, porque lo vemos trabajar todos los días denodadamente por la ciudad de Bahía Blanca, con muchísimo compromiso, con muchísima responsabilidad, pero también creo que con resultados que están a la vista y que nos parece que son muy importantes. Seguro. Felicitaciones, Flor, por la gestión que venís haciendo, en general por todo lo que están haciendo aquí en Bahía Blanca, y bueno, muy, muy agradecido por el tiempo que te has hecho de venir acá a los estudios de Tabú y charlar un ratito con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Conversábamos con Florencia Molini, titular de la Agencia de Descentralización Ciudadana, Participación y... ¿cuál es la web? Desarrollo Territorial, Participación y Descentralización. Puedes decir participación. Bien, de la Agencia de Participación, que tiene muchísimas tareas y programas que lleva adelante y de las cuales nos contó tan solo algunas.